regalarte este anillito solamente para ti. Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor. Quiero regalarte este anillito solamente para ti. Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Nunca este anillito que lo hice con amor. Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor. No lo pierdas nunca este anillito que lo hice con amor. Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Solo para ti canto esta canción. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción.